Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y este segmento está patrocinado por Portes. Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza, deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar. Servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. 666-812-497. Portes para particulares y empresas. ¿Por qué J.K. Rowling no sale en la reunión de Harry Potter? Aunque se rumoraba de que era por sus comentarios polémicos, J.K. Rowling sí fue invitada a la reunión de Harry Potter. Solo quedan días para que se estrene la tan esperada reunión de Harry Potter. Harry, Daniel Radcliffe, Ron, Rupert Green, Hermione, Emma Watson y el resto del elenco se reunirán a 20 años de la saga. Sin embargo, hay una omisión importante entre todos los presentes, la escritora J.K. Rowling. Originalmente se rumoreó que los comentarios transfóbicos que ha emitido en los últimos años serían la razón. Sin embargo, ahora se afirmó que esta no sería para nada la razón de su ausencia. Además, se revela que incluso recibió una invitación oficial para ser parte de este especial. El sitio Entertainment Weekly reveló la posible razón detrás de la ausencia de J.K. Rowling de la reunión de Harry Potter. Y es que, si bien la autora de los libros sí es mencionada y aparece en el especial, solo lo hace con videos de archivo y no hay imágenes actuales de ella, lo que creó especulaciones de que era para evitar asociarse con sus controversias. Ahora en EW asegura que esta no fue la razón detrás de su ausencia. Fuentes cercanas nos dicen que los dichos de Rowling sobre las personas trans y la controversia que causó no tuvo efecto en la decisión del equipo, señala el medio al respecto del tema. Además, señalan que sí recibió una invitación. Foo Fighters libera gratis su show en el Madison Square Garden. Uno de los primeros conciertos presenciales luego del inicio de la pandemia fue el que dio Foo Fighters en junio de este año. 2021 fue el año en que los conciertos presenciales regresaron. Primero fue en Estados Unidos y luego en el resto del mundo. Y dentro de los primeros que se realizaron en el país norteamericano fue el gran show que entregó Foo Fighters a sus postergados fanáticos en uno de los recintos más icónicos del mundo, el Madison Square Garden. El 20 de junio del 2021 fue cuando Foo Fighters se subió al escenario del Madison Square Garden para tocar el primer concierto presencial de la capacidad completa desde el comienzo de la pandemia. El show contó con varias sorpresas, momentos imperdibles y casi 3 horas completas de los grandes hits de la banda liderada por Dave Grohl. Entre los aspectos que más destacaron dentro del concierto fue, en la apertura, la interpretación del solitario de la canción Times Like This por parte de su vocalista. Luego dieron paso a The Pretenders, una aparición sorpresa de Dave Chappelle, quien realizó un cover de Creep de Radiohead y otra versión enérgica de Somebody to Love de Queen con Taylor Hawkins como voz principal. Asimismo, Foo Fighters encarnó a su alter ego The G's para una versión de Should Be Dancing de Bee Gees, para luego cerrar con una entusiasmada interpretación de Everlong. Foo Fighters tiene preparada una extensa gira mundial que iniciará el próximo año y servirá para presentación de su más reciente disco Medicine at the Midnight a sus espaldas. Por tiempo limitado, la banda ha publicado el video completo de su concierto en el Madison Square Garden de manera gratuita en su canal de YouTube, donde lo pueden ver. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día y feliz año 2022!